Si haces esto, será cuando entenderás mucho mejor y sobre todo más amorosamente las costumbres que criticabas de los demás. La autoestima es la clave porque con ella transmitirás a los demás espontaneidad, frescura y encanto, algo ante lo que no se van a poder resistir. La liberación llega cuando se llega a percibir en uno mismo y en los demás que el único valor permanente que merece defenderse es el amor y el respeto por sí mismo y por los demás, dejando de lado las trifulcas internas que generan la discordancia de los caprichos internos. Alejándote del juicio propio y de los demás, se consigue el nivel de comprensión que se necesita para alcanzar la verdadera autoestima, aunque para llegar a ella haya que pasar por algún episodio de ruina material o afectiva. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Así que el consejo es, habla con los demás de tus motivaciones, anhelos y expectativas, pero hazlo sin miedo. Del 2 de junio al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. La desunión familiar viene acompañada de síntomas de pánico y dolor, así que aboga por el amor y la armonía. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. No seas exigente con los demás ante planes propios, cada uno tiene sus propias motivaciones. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Por favor, la perfección no existe, ni a nivel material ni a nivel cuerpo. Si la buscas, te vas a encontrar con la frustración. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transita por Libra. Para fomentar relaciones sanas, consulta siempre con tu niño interior. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transita por Escorpio. Las relaciones abiertas e igualitarias siempre conllevan a un dar y un recibir, así que fomenta la comprensión. Usa la ley del espejo. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Cuando hay dificultad para captar la realidad de las situaciones, es cuando realmente te das cuenta de que nada es real. Y por último, a partir del 6 de noviembre, con Venus en Capricornio, hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, el consejo es que la espiritualidad es la clave para avanzar. Tómate tu tiempo para darte cuenta del avance de toda la evolución en torno a tus deseos.